Beto Ferragini, el hombre de los bonaerenses. Mirá, bueno, mirá. Ferragini, le podés comentar ahí, que nos cuente bien de la colonia. Mira, a ver, ¿qué pasó con la pileta? Yo te consigo el teléfono, vamos a comentarme qué pasa con la... Con el épico Tom Vela. Buen día. Hola. Buen día, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo estás? No, tenemos un problemita con la pintura de la pileta del club hípico, y por lo que estamos hablando con la delegada de Vela también, así que estamos viendo. Ya nosotros tomamos la decisión, no vamos a esperar a que nos pase alguna desgracia. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Se salta la pintura? No, la pintura se une con el agua y vos la ves a la pileta, está toda celeste, como tendría que estar, pero no se ve nada adentro del agua. La pintura es mala. Y puede llegar a ser que la pintura sea mala. ¿Pero cómo no lo vieron antes? Hemos pintado con la misma pintura, pero por ahí puede ser una partida mala, no... ¿Y eso saltó ahora? Porque la pintura fue pintada hace tiempo. Nosotros la pintamos el viernes pasado. Ah, es pronto. No, y claro, nosotros el viernes 28 de diciembre la pintamos. Justo el día de los inocentes. El día de los inocentes, así que... Hay que hacer una broma con la pintura. Sí, nos quemamos todo, estuvimos desde las 7 de la mañana hasta la 1 del mediodía pintándola todo, y bueno, la dejamos secar hasta el... Nosotros la empezamos a llenar el sábado a la tardecita noche. ¿Cerró? Así que tenía casi ya más de 24 horas, creo que lo piden, de secado, así que al sol. Pero bueno, no es la primera vez en 4 años, en otras piletas le pasa todos los años, nosotros nos pasó este año, lamentablemente, pero bueno, ante la duda y ante seguir viendo y evaluando, nosotros el día domingo la vaciamos casi toda, le volvimos a poner agua nueva y sigue estando igual, o sea, no quiere decir que no es el problema de la pintura así. ¿Te escuchas, Celeste, Beto? ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Celeste? Mi nombre. ¿Esta es la pintura que han utilizado siempre, que funcionó bien siempre, o cambiaron? Sí. No, es la misma pintura. Lo que pasa es que por ahí debe ser una partida mala, y bueno, pero nosotros lo que debemos es a la gente. Y lamentablemente hoy ya la cerramos, y calculamos que entre hoy, mañana y pasado la vamos a pasar la hidro, con 2 hidros vamos a limpiarla. Y bueno, ya vamos a dejar así, no la vamos a volver a pintar porque nos llevaría casi 2 semanas. Ah, bien, eso. Calculamos que para el viernes tiene que estar ya otra vez la pileta en funcionamiento. O sea, que suspendida la colonia hasta el viernes. No, la colonia no se suspende. No van a poder ingresar al agua. No van a poder ingresar al agua, pero la colonia no suspende la colonia. Para el fútbol, claro. Que siga la lluvia, claro. Y bueno, hoy suspendimos porque nos agarró en la mitad de la colonia, como nos puede llegar a pasar varias veces o no. Pero no, la colonia no está suspendida del club hípico. ¿Guerra de bombús, Beto? Guerra de bombús. Sí, tenemos los regadores de la pileta, de la cancha, así que prendemos los regadores y jugamos ahí como ¿Cómo hizo el Diego? ¿Cuándo hizo el gol Palermo contra Perú, que hizo el avioncito con el agua? ¿Para qué juegan los pibes ahí? Así, pero bueno, no está suspendida la colonia, para que la gente por ahí, viste, mala información. La colonia sigue funcionando sin el agua estos 3 días. Gracias, Beto.